pensando en ti, en tus manos levantándome, llevándome a un mundo lleno de luz, donde puedo yo soñar con mi Jesús. Recibo de la brisa del verano un manojo de palabras por cantar, para llevar mi voz hasta tu altar. Entre el mar, los ríos y la luna, deje mi alma melodías una a una, para exaltar tu nombre y darte siempre una alabanza de mi alma, que acaricie tu presencia, un deseo de mi adoración. Cuidado y tu ternura, inspiraciones del cielo son las gotas de lluvia que hacen mi canción, para poder ver tu rostro, Señor, mirándome a mí, sabiendo que cada mañana hay una esperanza para contemplar tu santidad. Quiero darte siempre